Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Tengo preparado el banquete. Comentario al Evangelio por Fray José María. En la página del Evangelio se dice que los convidados no quisieron ir al banquete alegando razones personales, esas que tienen que ver con el propio yo. Esta consideración nos permite considerar la posibilidad de comportarnos personalmente como los convidados que rechazaron la invitación, puesto que también nosotros somos muy amigos de sacar a relucir nuestro yo, como si fuera el criterio último para decidir nuestro modo de actuar. El desaire de los convidados no ha sido razón suficiente para suspender el banquete, y la parábola evangélica cuenta que Dios se sale siempre con la suya, puesto que la sala se llenó de comensales. Esta es la conclusión de la primera parábola propuesta en la página del Evangelio. Como bien sabemos, el texto de Mateo relata otra escena que parece continuación de la primera, cuando en realidad, según el criterio de los estudiosos, los versículos 11-14 tendríamos que interpretarlos como otra parábola, tal como afirma la traducción oficial de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que explica en la nota correspondiente. Se reúnen aquí dos parábolas, la de la invitación a la boda, que contempla el destino del pueblo judío, y la del hombre vestido indignamente, dirigida a la comunidad cristiana. Bien se puede preguntar en qué consiste el traje de fiesta y el vestido de boda. Dicho todo esto desde la perspectiva cristiana, que habitualmente identifica el banquete celestial con la Eucaristía. Así es como el traje de fiesta y el vestido de boda se suelen identificar con las virtudes propias de la vida cristiana, comenzando por la fe y concluyendo por la caridad y el amor. Santo Tomás de Aquino falleció el 7 de marzo de 1274. El año anterior, encontrándose en Nápoles, había predicado el contenido del credo. En dicho comentario se ponen de manifiesto los cuatro bienes que produce la fe. A saber, en primer lugar, por la fe se une el alma a Dios, de manera que todo lo que no proceda de la fe es pecado. En segundo lugar, por la fe comienza en nosotros la vida eterna. En tercer lugar, la fe dirige la vida presente. En cuarto lugar, por la fe vencemos las tentaciones. La fe es la puerta de la vida cristiana y la caridad es su culmen, porque Dios es amor. Pues bien, San Pablo ha sintetizado maravillosamente en qué consiste la vida cristiana. Con otras palabras, cuál sea el traje de fiesta y el vestido de boda. Todo esto se concretiza en el amor, porque si no tengo amor, no soy nada. La caridad consiste en avanzar por el camino trazado por la fe, que se manifiesta concreta y operante mediante la caridad. En el tiempo que nos toca vivir, hemos de echar mano tanto de la fe como de la caridad, aunando en nuestra vida personal estas dos dimensiones, que son las que nos relacionan decisivamente tanto con Dios Trinidad como con nuestro prójimo, de manera que todos seamos capaces de vivir la experiencia del banquete de bodas, al que el Padre del Cielo nos invita para celebrar la presencia salvadora de su Hijo Jesucristo, presente realmente en la Eucaristía.